serviría la vida? ¿De qué me serviría? ¿Qué ganaría con ser rico si no puedo comprar vida? Nada importa más. Cosas me has enseñado a vivir, mis errores corregiste, tú me guiaste hasta el fin.